pienso recorrer el ancho mar. Tengo en la playa mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho mar. Una chocita de bambú en la ribera, un par de bules y mi caña de pescar. En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, con mi caña de pescar. En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, es por la malla del mar. El amor de